recibir su bendición. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Si queremos ser felices, hay que estar con Niño Dios, que nos llama a su lado para darnos dicha y paz. Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Recibir su bendición. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Si queremos ser felices, hay que estar con Niño Dios, que nos llama a su lado para darnos dicha y paz. Navidad.